Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta experiencia que hacemos juntos y que se llama Hora Libre en el Barrio. Si es la primera vez que nos sintonizás, a mí me gustaría ir presentándote a quienes te vamos a acompañar en esta hora y un poco también presentarte quiénes somos y qué hacemos. Y si sos una habitual oyente de Hora Libre, vos sabés que este ciclo empieza cuando empiezan las clases, porque es un ciclo dedicado a darle la palabra a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos re gusta, pensamos que tiene muchísimo sentido sacar la escuela al aire de la radio. ¿Sabes por qué? Porque está buenísimo que los chicos y las chicas tengan la palabra en los medios alternativos, en los medios comunitarios como es FM Riachuelo, porque allí ellas y ellos pueden contar qué están estudiando, qué están haciendo junto a sus docentes. Y así vamos construyendo esto como contenidos radiofónicos alternativos, educativos. Y bueno, en eso creemos, por eso hacemos Hora Libre en el Barrio, ¿sí? Y este año, como volvimos a las aulas, volvimos a la radio en vivo. Ya te vamos a ir presentando poco a poco quienes formamos parte de este Hora Libre en el Barrio. Te cuento, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, me acompaña Analía Pauso, que siempre va a estar y la vas a escuchar de a ratos, ¿sí?, en esto que es Hora Libre. Me acompaña también Ludmila Galeano, ¿sí?, que es nuestra operadora técnica. ¿Qué tal? Y bueno, también te cuento que este programa forma parte de una experiencia que hacemos adentro del aula, ¿sí? Y es un programa que se llama REC, dependemos del Ministerio de Educación, y el mismo está coordinado por Néstor Cortés, ¿sí?, que es nuestro compañero y quien está ahí sosteniendo. Pero antes de empezar con los contenidos, con lo que trajimos y demás, quiero agradecerle, y en nombre de todo el equipo de REC, a FM Riachuelo, porque hace muchísimos años nos abren la puerta y nos dejan hacer esta experiencia que tiene que ver con darle la palabra a aquellos que habitualmente no la tienen, ¿sí?, en este caso a las chicas y a los chicos. Y creemos en la comunicación popular, comunitaria, al igual que ellos. Y la verdad que es un placer, año tras año, llegar a la radio y saber que tenemos todo a disposición para hacer nuestro programa. Así que gracias a la radio. Gracias a Moni, que siempre está ahí articulando todo, está siempre pendiente, comunicándose con nosotros para poder hacer esto posible. Así que, bueno, más o menos nos hemos presentado, nos iremos presentando después y cada una de las cosas que tenemos para vos a lo largo de la hora y a lo largo de los próximos programas. Ponemos un poquitito de cortinitas y nos entra Ana Elías Pauso. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical. Hola, Analía, ¿cómo va? Bienvenida a este primer programa. Buenas, Patri, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Sí, qué año que tuvimos y que tenemos, ¿no? Porque cuando pensamos que esto medianamente está un poquito resuelto, bueno, estamos en un momento complicado. Pero arrancamos las clases presenciales y esa es un poquito la razón por la que estamos acá, ¿sí? Y bueno, ya yo sé que del otro lado tenemos unos cuantos oyentes. ¿Y sabes quiénes son fundamentalmente? La comunidad educativa de la Escuela 13 del Distrito número 5, ¿sí? La escuela se llama Fray Mamerto Esquiú, queda en el barrio de Barracas, acá, vecinos, ¿sí? La radio La Boca, está en La Boca, la escuela en Barracas, vecinitos y vecinitas. Así que le damos la bienvenida a todos los chicos y a las chicas, y también a los papás que están escuchando este programa. Así que también me gustaría comentar esto y resaltar la voluntad, ¿no?, de la escuela de volver a creer en el proyecto de radio. Y bueno, cuando volví a la escuela me encontré con algunos cambios. Entre ellos, la directora había cambiado. Así que yo le agradezco a Vilma Parada, que es la directora de la escuela y que creyó en este proyecto y nos permitió, nos abrió las puertas para poder hacerlo. Así que les cuento, trabajamos con los chicos y las chicas del sexto grado, ¿sí? La seño Roxana Jorge, que hace mucho tiempo que trabajo con ella, ¿sí? Empezamos a hacer en el aula los primeros ejercicios de radio, hablar un poco de la radio, qué se hace en la radio, cómo se trabaja en la radio. Y bueno, lo primero fue rescatar aquella experiencia, aquellas cosas que les habían pasado. Así que yo te invito, a vos que estás del otro lado, a escuchar el primer audio que hicimos, que es qué hicieron en ese tiempo tan extraño, cómo se sintieron, ¿no?, durante la cuarentena del año pasado. Así que te invito a escuchar estas voces. Soy Alder y hoy le contaré cómo fue mi vida en la cuarentena. Y fue una vida muy buena. Entre lo que no me gustó fue no ir a la escuela y ver a mis compañeros. Y me la pasé casi todo el año en la computadora, el celular y con mi familia. Hola, soy Abby. Durante la pandemia me la pasé bien y entre mal. Me la pasé mucho con los aparatos y... Soy Dylan y hoy le voy a contar mi vida en la pandemia. Mi vida en la pandemia fue buena y mala. Lo bueno era que me dormía tarde y me levantaba tarde y también jugaba mucho a la Play. Y lo malo era que extrañaba la escuela y ver a mis amigos. Hola, soy Tomás. Mi vida durante la pandemia fue increíble. Hice muchos amigos en la escuela de verano. Yo jugaba mucho a mi compu y llevaba a mi perrita a pasear y también ayudo a mi mamá a hacer la cocina. Y lo malo es que extrañé mucho la escuela y mis amigos. Soy Fabricio, te voy a contar cómo me fue durante la pandemia. La pasé bien, lo que hice es jugar a la Play, hacer videollamada con mi familia y hablar en WhatsApp con mis amigos. Y bueno, ahí los chicos estuvieron comentando, ¿no? Y esto de lo que hicieron, cómo fue, digamos, vivir en ese tiempo tan extraño, en el cual un buen día, una mañana, una tarde, le dijeron, bueno, no van más a la escuela y todo lo vamos a hacer de forma virtual. En ese primer grupo que trabajamos, esta cuestión de realizar audios, hay una experiencia... que tiene que ver con una nena. Yo la dejé aparte en el audio porque quiero que escuches, porque detrás de, ay, jugué con la Play, ay, fue bueno porque estuve con mi familia, hay experiencias verdaderamente increíbles que tuvieron que vivir los chicos. Asumir, afrontar una situación que no la habían vivido jamás y que, bueno, de alguna manera... tuvieron que rápidamente adaptarse. Así que te invito a escuchar la experiencia de Milena, ¿sí? ¿Cómo vivió en primera persona el COVID? Soy Milena. Mi vida durante la pandemia empezó como algo raro y después me fui acostumbrando. Un día mi mamá empezó a tener síntomas y dijo, vamos a hacernos el hisopado. Y como mi mamá era la única que tenía síntomas, los doctores nos dijeron que nos teníamos que ir a mi casa. Entonces mi papá y mis hermanos y yo nos tuvimos que ir a mi casa. A la noche mi papá tuvo síntomas. Y al otro día nos fuimos a hacer el hisopado y después nos dio positivo a nosotros. Y nos fuimos a aislar a un hotel. Bueno, y ahí escuchamos, fíjense lo duro, ¿no? De pronto estar en su familia, está todo bien y sobreviene algunos síntomas y tienen que hisoparse y después tener que aislarse en un hotel, ¿no? No todo fue esto, me divierto, no me divierto, me cuesta el Zoom, me cuesta el Meet. Hubo chicos que verdaderamente afrontaron situaciones muy, muy complejas. Sí, el COVID en primera persona también habrá habido casos familiares, imagino. Claro, esta nena planteaba el tema de que toda su familia terminó con COVID. Primero se sintió mal la mamá, después el papá, y bueno, como todos tuvieron que afrontar esta nueva enfermedad. Porque si uno pregunta ahora, todo el mundo sabe qué es el COVID. Ya sabe cómo hay que cuidarse, cómo... pero sí. Vayámonos un poquito más atrás. El año pasado era incertidumbre total de no saber, y también esta idea que ahora me da como cierta ternura de pensar de que iba a durar un par de meses. Uh-huh. Como bueno, no sé, nos encerramos 2-3 meses y estamos. Sí. Y no. Sí, sí. Nos pasó a los docentes que incluso cuando planificamos las primeras actividades, yo las planifiqué para 15, 20 días. Y entonces planifiqué la primera para hacer una actividad más o menos de entrada. Después había que planificar la segunda y la tercera. Y dije, tengo que enseñar de esta manera. Y fue como un cambio de chip absoluto. Porque de verdad, a mí... y esto vuelvo a la primera persona, ¿no? Para mí fue absolutamente extraña la situación y tuve que aprender, y aprendí de hecho, mucho más en el último año sobre tecnología que creo que en toda mi vida. Puse en juego. A los docentes había pasado lo mismo. Creo que hay que ver también, lo entre comillas bueno de todo esto es ese vínculo con las tecnologías que tienen aportes, pero... en este caso fue forzado, no había otra opción, así que era aprender o aprender a enseñar de esa manera. Aprender o aprender, fue así. Bien, estamos hablando mucho. Yo te propongo que escuchemos el primer tema musical. A ver, ¿podemos escuchar algo así, un Abel Pintos, te parece? Dale. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la sea solo un momento de esta historia. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras. Porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor, lo que nunca es Hora Libre en el Barrio. Estamos escuchando el trabajo que hicimos con los chicos y las chicas del sexto grado de la Escuela 13 del Distrito 5, así que un poco ellos van a ser los protagonistas. Pero si estás del otro lado y querés hacer algún comentario o simplemente comunicarte con nosotros, tenés un WhatsApp, que es el de la radio, que es el 1165 86 27 46. ¿Anotaste? Ay, me salió re maestra. 11 65 86 27 46. Excelente. Si están ahí los chiques del otro lado, las familias o la escuela, adelante, recibimos los mensajes. Saluditos, lo que sea. Bueno, y les decía, estuvimos trabajando con este sexto grado y hay más testimonios de los chicos y las chicas en esto que fue no ir a la escuela. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo la pasaron? Hola, soy Tiziano. No me gustó la pandemia. Quería volver a ver a mis amigos. Lo mejor fue que me quedé en casa, pero no me gustó que haya coronavirus. Muy malo para mí. Tenía miedo que mi familia se infecte. Y cuando volví a la escuela, me gustó mucho reconocer que vine con todos mis amigos de la escuela de la infancia. Me llamo Cristel y durante la cuarentena la pasé bien y mal. Mal, pues, porque extrañaba volver a la escuela, ver a mis amigos y salir un poco. Y bien, porque, bueno, no sé, solo me gustó estar en casa unos días, pero me aburrí en algunos momentos. Cuando me dijeron que tenía que volver a la escuela, pues me alegré mucho porque iba a poder volver a ver a mis compañeros y volver a tener las clases presenciales. Siento que era mucho mejor que las clases virtuales para aprender, porque la seña nos podía ayudar y todo eso. Hola, me llamo Benjamín. Yo en la cuarentena la pasé bien, pero lo que no me gustó fue que murió mucha gente. Volver al colegio me gustó porque vi a mis compañeros y me gusta. Hola, me llamo Dylan. En la cuarentena me la pasé un poco mal y un poco bien. La mala es que no podía salir a la calle por el virus. Y la buena es que volví al cole. Hola, soy Matías y lo que me gustó en la pandemia y lo que no me gustó es que hubo clase de Zoom. Y lo que me gustó es que pude leer un libro y pude jugar con mi primo. Y fue un alivio para mí cuando estuve en la escuela. Hola, me llamo Lucas. Durante la pandemia me gustó porque no me gusta salir. Y lo que hice fue jugar, estar en mi casa y comer. Hola, me llamo Gonzalo. Durante la pandemia la viví muy mal porque extrañaba a mis amigos, a mis familiares, especialmente a mi abuela. Cuando me dijeron que volvía a la escuela, Me encantó porque podía ver a mis compañeros. Hola, soy Joaquín. En la pandemia me porté mal porque extrañaba a mis amigos. Hola, soy Zaira. Lo que más me gustó de la cuarentena fue pasar más tiempo con mi familia. Y lo que menos me gustó fue no poder salir y no poder compartir con mis compañeros. Yo soy Lautaro Presa y en la cuarentena la pasé bien porque estuve jugando con mis compañeros de forma virtual. Estuve en familia, aprendí recetas nuevas y muchas cosas divertidas para hacer. Hola, soy Jazmín y lo que me gustó de la cuarentena es poder dormir y lo que no me gustó es no poder ver a mis familiares. Bueno, y claro, las impresiones son absolutamente diversas, ¿no? Porque estamos desde quien tiene mucho miedo o tuvo mucho miedo por sus familiares, quienes extrañaron y también quienes aprovecharon para hacer eso que habitualmente no lo podían hacer, como dormir, jugar todo el día y demás. Pero en realidad siempre hay, en casi todos los testimonios, esa cosa de qué bueno que volvemos a clase, ya sea porque no podía seguir el Zoom o porque quería ver a los compañeros. Uno a partir de esto se da cuenta cuánto los chicos necesitan ese espacio de socialización que es la escuela, ¿no? Hacen amigos y se ven las caras todos los días y es la rutina, ¿no? Que es un poquito lo que se perdió durante la pandemia, porque era todo... Sí, estar con sus amigos, que la escuela no es solamente estudiar, sino sí, justamente hacer amistades y... Y eso quizás fue lo más difícil de mantener, ¿no? Uh-huh. Porque enseñar online quizás uno puede ver la manera, pero continuar cierta amistad es complicado. Sí, igual yo que lo vivo en el aula, me parece que siempre la explicación de la docente ahí es... Sí, ni hablar. Sumamente necesaria, sí, sí, sí. Igual, bueno, uno aprendió también a usar la tecnología. ¿Hacemos una pausa musical, te parece? Vamos para adelante. ¡Manos arriba, venga! las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, nuestra. FM Riachuelo. 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio, compartiendo algunos de los trabajos que hicimos, que estuvieron enmarcados en esta visita que hicimos a la Escuela 13 del Distrito Escolar 5. Nosotros la llamamos cariñosamente la Escuela de Salón, pero no es así, se llama Fray Mamerto Esquiú. Y bueno, los chicos de sexto grado estuvieron con la seño Roxana trabajando en las semanas anteriores, el 24 de marzo, ¿no? Y de alguna manera esto se plantea como un desafío, diría yo, porque la historia es muy dura y uno la tiene que adaptar a los niños y las niñas de un sexto grado. Son contenidos absolutamente necesarios, pero también muy fuertes para que un niño pueda entender. Sí, el dolor, el drama. Sí, y sí. Dimensionar, quizás en un concurso de adolescentes, más secundaria, se sobrelleva de otra manera. Uh-huh. Así que hay que buscar el lenguaje, ¿no?, en la primaria. Y a mí, ¿sabés qué? Me pareció genial, ¿no?, digamos, que lo haya trabajado pasándoles un capítulo de Televisión por la Identidad. Entonces es tal vez mejor para abordar esto de hacerlo a través de una historia y meterse en la vida de alguien y ver sus sentimientos, y mucho más si el protagonista, la protagonista en este caso, era una niña, porque uno, tratando de pensar, ¿no?, en la lógica infantil, ¿no?, se puede poner de lado y tratar de entender o de... Sí, empatizar más, quizás. Sí, esa sería la palabra, empatizar, ¿no?, con lo que le pasó. Entonces, bueno, está bueno después haber hecho un audio sobre definir de alguna manera qué es una dictadura y qué pasó ese 24 de marzo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que haya un gobierno militar sanguinario como el que hubo? ¿Y qué pasó a partir de ese momento, ¿no? Entonces, la idea era rescatar un poco, a partir de lo que habían visto y de la investigación que hicieron sobre qué sucedió. Y bueno, de alguna manera tratamos de hacer un audio. Siempre con esta idea de que los niños, las niñas, siempre pueden hablar de lo que saben y de lo que entendieron. Entonces también es un poco el termómetro eso, ¿no? Hacer un audio es tratar de ver... incorporaron, claro, el tema. Sí. Me parece una herramienta la radio en ese sentido, hacer un audio bastante interesante. Así que te propongo escuchar lo que las chicas y los chicos grabaron. Soy Lautaro Presa. Para mí las dictaduras son una manera antidemocrática del gobierno que se conoce por la concentración de poder en una persona o un grupo de personas. Soy Milena. El 24 de marzo de 1976 hubo una dictadura en la que secuestraban a unos padres y les sacaban a sus hijos. A los padres los torturaban y los mataban, y a los hijos los mandaban a un orfanato y los daban como abandonados. Hola, soy Giovanni. En la dictadura ocurrió que los militares vinieron a ser presidentes y los que hablaban como los silenciaban y los secuestraban y a sus hijos los mandaban al orfanato y se los llevaban como hijos. Soy Alder. El 24 de marzo de 1976 los militares tomaron el poder y una dictadura en la cual se secuestraban a los niños y los dejaban en orfanatos y los dejaban como perdidos. Soy Fabricio. El 24 de marzo de 1976 lo que pasó es que los militares se volvieron presidente y los que estaban en contra de los militares investigaban y los secuestraban y los que tenían hijos los daban de perdido y los llevaban al orfanato. Bueno, y ahí escuchábamos el audio, ¿no? En muchos de los testimonios estaba esta cuestión del orfanato y que lo daban por perdido. Los chicos vieron el capítulo de Televisión por la Identidad, el capítulo de Tatiana. Y seguramente el dato ese del orfanato les quedó muy, muy grabado porque lo repetían y mucho. La historia de Tatiana es la historia de una niña, de ella y de su hermana Laura, que, la chuparon a la madre en el medio de la calle y las niñas quedaron en la calle. Y digo, hubo todo un mecanismo a través del cual no se las dieron a las abuelas de cada una de las niñas. Entonces, debido a determinadas circunstancias, terminaron en un... la más grande, Tatiana, en un orfanato y luego fueron adoptadas. Pero bueno, el tema de la institucionalización de la niña parece ser que le sorprendió mucho esto de que la hayan llevado ahí y no a la casa de la abuela, por ejemplo. Entonces estaba como esta cosa de repetición de la violencia con la que se manejaron, ¿no? Claro. Lo inconcebible está ahí en todas las en todo el accionar de la dictadura. Uno puede decir, no puede ser, y claro, que te deja esa sensación cada vez que uno escucha historias, relatos, uno dice, no puede ser real de lo tan doloroso y crudo que es aceptar eso. Uh-huh. Y bueno, se quedaron, y pienso que claro, les debe haber sorprendido y deben de haber sentido esta empatía, decir, pobres chicas, ¿no? La mamá se tuvo que entregar y las dejó ahí en la calle y tuvieron que terminar en un orfanato y la adoptaron una familia y después la abuela las buscaba. Bueno, me parece que el relato personal, el hacer en anclar en una historia, de todas maneras me parece como la manera más clara de exponer que fue la dictadura militar, ¿no? Porque sí, el tema ya no puede quedar bajo la alfombra y me parece que para crecer como sociedad tenemos que hablar de esos temas. Claramente, claramente, es un contenido educativo y hay que tomarlo. Yo muchas veces digo, las fechas en las cuales uno recuerda algo, me parece que las tiene que trabajar adentro del aula, ¿no? Y el 24 de marzo, claramente, con muchísimas más razones. Me parece que es una tarea de construcción de la ciudadanía imprescindible en estos tiempos. Así que, bueno, para cerrar un poco este bloque, el tema de Charly García, que es increíble, los dinosaurios. Bueno, y hemos escuchado los trabajos de los chicos y las chicas de la Escuela 13 del Distrito 5, de ese sexto grado, el trabajo de la señora Roxana Jorge. Así que bueno, les mando un beso grande a todas y a todos. Y un poquito para cerrar, ¿no? Habíamos pensado como hablar un poco de educación, ¿no? Y qué nos trajo de enseñanza esta cuarentena. ¿Qué nos trajo como docentes? ¿Qué nos enseñó? Y bueno, me gustaría charlar algunas cosas que, por lo menos personalmente, me di cuenta de esto. Lo primero es, como lo mencionábamos, no sé si al micrófono o fuera de él, esto de cuánto aprendimos los docentes y las docentes sobre tecnología, ¿no? Creo que en este último año aprendimos a usar un montón de herramientas que antes, no sé si no sabíamos utilizarlas, pero no había sido necesario. Y uno las utiliza y les empieza a encontrar sentido en la manera en que lo va haciendo un hábito de ese uso. Y entonces empezaron a proliferar esas palabras que tienen que ver con Classroom, Meet, Zoom. El día de ayer una amiga me decía, pero le ponen nombre en inglés a todos, ¿cuándo un nombre en castellano? Claro, las plataformas no son de acá, por eso se llaman así. Pero también cada una tiene sus características y hemos ido avanzando en eso. Pero la vuelta también nos hizo pensar, a partir de las burbujas, esta especie de prueba que hemos hecho, porque no pueden estar más de un número determinado de alumnos adentro de un aula. Tiene que estar ventilada y demás. Algo que yo percibí desde la vuelta, en marzo, fue lo beneficioso de los grupos más pequeños, ¿sí? Entonces, los otros días me decía un vicedirector de la escuela de la tarde donde voy, ¿viste que no hay problemas de disciplina? Porque antes se peleaban, había quien se escapaba del aula para ir al baño. Estoy hablando de alumnos y alumnas de escuela secundaria. En una escuela grande, a veces teníamos que... alguno no entraba después del recreo. Bueno, no pasa más eso. No pasa más. Quedan en evidencia. Puede ser que eso sea la razón, ¿no? Que se sienten más observados, o yo diría que se sienten más parte del grupo, ¿no? Y que sacar alguien de un grupo de por sí pequeño tiene otras características. Sí, exactamente. Para quienes no sepan de qué se trata lo de las burbujas, es básicamente el aula de alumnos y alumnas dividido por grupos reducidos. Y de acuerdo al grupo, por ejemplo, en una escuela, la que estoy, que es la de cerámica, hay burbujas de 4 o 3 alumnos, muy reducidos, y hay burbujas de 15. ¿Pero por qué hicieron eso? Ah, en otras escuelas, sí. Porque las aulas son muy pequeñas. ¿Sí? Sí, así que va de acuerdo a la dimensión del aula, bueno, también en consideración con la cantidad de alumnos. Igual también a veces me pregunto si era necesario que sea tan reducido. Pero bueno, y es una nueva dinámica. Como vos decís, yo creo que el lado bueno es que hay algo de la cercanía que te permite más especializado. Y enseguida aprendes los nombres de todos de un tirón, porque son poquitas claro. En cada grupo. Sí, sí. Hay algo que se da... Y esto es para que los técnicos en educación y quienes planifican la educación lo tengan muy en cuenta, ¿no? Porque siempre estamos pensando en educación y cómo funcionan mejor las cosas y pensamos. Entonces, al momento de hacer escuelas o al momento de pensar cómo organizarlas, tal vez una gran pista sea... cursos con menos cantidad de alumnos y alumnas, porque realmente es muchísimo mejor. Claro que a veces se nos dificulta, porque esto tiene una de cal y una de arena, porque hay cursos que tenés, por ejemplo, 3 burbujas, entonces es muy muy largo el tiempo que permaneces sin verlos y estás con otra burbuja, no podés duplicar la cantidad de trabajo, sobre todo estoy hablando de la escuela media. Así que bueno, nos presenta esos desafíos esta época, que tiene que ver con utilizar la tecnología y también pensar de alguna manera cómo una estructura organizativa de la escuela puede ser más beneficiosa. La menor cantidad de alumnos es fundamental. De hecho, a veces pasa cuando los cursos son bastante amplios que algunos chiques se pierden, son, no sé, 35. Y algunos chicos que necesitan quizás más atención o eso, estar que uno esté más atenta a lo que está haciendo, es complejo porque tenés otros 28 chicos por recibir la clase. Así que creo que esto tiene el lado bueno de la especialización, del enfocar más a determinados grupos. Pero como vos decís, o sea, no existe el universo idílico en las escuelas. No, claro. O sea, hay un lado B y la organización también tiene eso, de la dificultad de dar una misma actividad hasta 4 veces. Uno puede tener la misma clase. Sí, yo llego al aula y digo, esto no sé si lo dije o no lo dije, pero no sé cuál de todas las burbujas. Es bastante llamativo eso. Digo, cambió en mí absolutamente, pero... esto del cambio de número me parece fundamental. Y como vos decías, yo he tenido cursos de 30 alumnos y sobre todo en secundaria, ¿no? Que uno capaz que tiene 2 horas, 3 horas, como máximo 4, porque no existen las materias con más de 4 horas. Creo que sí, en el caso de lengua y matemáticas, son las únicas 2 que tienen 5 en algunos años. Las que se toman las pruebas PISA. Claro. Lengua y matemáticas, lo único que no puede faltar. Y la verdad que vos los ves 2 horas, por ejemplo, una vez por semana, y atendés a 30 pibes, y la verdad que probablemente conozcas los nombres al final del año. Me ha pasado, ¿no? Y es un papelón, pero no hay chance, porque... Sí, es que uno no está con una sola escuela, un solo curso, sino con varios al mismo tiempo... Es difícil, más también hay mucho ausentismo. Uh-huh. Pero bueno, también lo que pasa con las burbujas es que si un chico, una chica falta ese día, después quizás se pierde bastante, porque hasta que lo vuelvas a ver, uh-huh. O sea, por eso viste todo en la balanza. Sí. Pero sí, sí. Definitivamente es un buen momento para replantear hacer cursos más reducidos. Uh-huh. Sí, sí. Si se quiere mejorar el tema educativo, es fundamental no superar los 20 alumnos. Cuando volvamos a la normalidad, si es que volvemos en lo inmediato, ponele, o si es para más adelante, tener en cuenta eso. Sí. Bien, último tema musical, tenemos por ahí, antes de despedirnos. Porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento.